Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion. Con Profeta Conchita de Córdoba. Vamos a ver esas citas bíblicas para poder entrar en el tema, porque yo necesito que usted entienda lo que está diciendo Jesús. Pero Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 27, oiga lo que dice Jesús. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que te pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué pasa con los adúlteros? ¿Cuál es el fin de un adúltero o de una adúltera? El infierno. Por favor, veámoslo. En el Antiguo Testamento era muerte, pero en el Nuevo Testamento, donde Jesús viene a aclarar la situación tal y como es, dice, basta que lo sientas en tu corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde nace. Ahí está la codicia. Yo no voy a hacer algo si primero no lo deseé. Yo no voy a hacer algo si primero no me lo imaginé. Yo no voy a hacer algo si primero no lo quise. Por eso dice, ya adulteraron en su corazón, si en el corazón han estado a saber cuántas veces con esa persona. Así que basta, basta con que lo tengas en tu corazón para que sea pecado. Pero ¿sabes qué? Sácate el ojo con el que estás viendo a esa mujer que codicias. Sácatelo. Mejor entra sin ojo a la vida que completo al infierno. Mire de lo que está hablando la palabra del Señor, del adulterio. Pero ¿sabe qué pasa? Estos temas no se tocan porque la gente se ofende. Y a mí me llegó una vez un mensajito que decía, si la gente se ofende por lo que predicas, que se aguanten, porque llevan muchos años ofendiendo a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver ahora. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Nuestros hijos están perdiendo, se están destruyendo por nuestros propios pecados. Porque si me dicen algo que no me gusta, me voy de esa iglesia porque me ofendieron. Oféndase, pídale perdón a Dios y deje de pecar. Pero la palabra de Dios es clarísima. Hay infierno para los adúlteros. ¿Por qué? Porque está diciendo Levítico 18, 10, no te contamines con ella, no te contamines con ella. Oiga lo que está diciendo la palabra del Señor. Yo quiero que usted me acompañe a 1 Corintios 6, mire lo que dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. Ahora, ¿quiénes entran en la lista de los injustos? Pablo no lo va a explicar. Mire lo que dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Mire, hemos usado esta cita bíblica para tirarle piedras a los homosexuales. Siempre que estoy esta cita, ¿qué dice? Los homosexuales no heredarán el reino. Pero aquí está diciendo, los fornicarios tampoco, los adúlteros tampoco. ¿Se da cuenta qué cantidad de gente es la que no va a entrar si no se arrepiente de corazón y busca a Dios y cambia? Pero dentro de la lista de los injustos, Dios los ve como injustos, están los fornicarios y están los adúlteros. Y entonces mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, Dios no nos prohíbe nada, porque nos dio libre albedrío. Libre albedrío es la capacidad que Dios le da al hombre para escoger entre el bien y el mal. Uno decide, yo decido hacer esto o yo decido no hacerlo. Pero no puedo culpar a Dios y no puedo culpar a los demás de mis propias decisiones. Así que está diciendo, todo me es lícito, yo todo se los permito hacer. Pero tienen que entender algo, dice Pablo, no todo me conviene. No todo es bueno. No todo está bien en mi vida cuando yo hago cosas que no son correctas. Y entonces mire lo que sigue diciendo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y si Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mire lo que está diciendo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjese lo que está diciendo Pablo y lo tenemos que entender. Tanto un adúltero como un fornicario. Está diciendo, el que se une con una prostituta se hace uno con ella. Cuando Dios crió al matrimonio, cuando Dios instituyó el ministerio del matrimonio, dice la Biblia, los crió hombre y mujer. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a la mujer y serán, ¿qué? Todos lo sabemos. Así que cuando Dios crió el matrimonio, lo que estaba haciendo era creando la unidad entre el hombre y la mujer. Dios crió el matrimonio para que el hombre y la mujer fueran uno, pero no solo uno con ellos. Yo no voy a ser solamente una con Ricardo, sino que al hacernos uno, nos hacemos uno con Dios. Por eso es que el Señor compara el matrimonio. En Efesios 5 compara el matrimonio con la relación de Cristo y su iglesia. Imagínese cómo será desagrado el matrimonio para Dios, que lo compara entre Cristo y la iglesia, la relación que hay. Y dice, sujetaos los unos a los otros en el amor de Dios. Las mujeres estén sujetas a sus maridos como a Cristo, pero los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentársela santa y sin mancha. O sea que es el hombre el que mancha a la mujer o santifica a la mujer, el que mancha el matrimonio o el que limpia y santifica el matrimonio. Dice que la tiene que amar como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, sacrificialmente dio la vida por ella. Pero está diciendo algo que a mí me interesa mucho, porque él está hablando de la unidad. Fíjese que este fin de semana que pasó, tuvimos la gran bendición de estar en el retiro de matrimonios con Robert y aprendimos lo que usted no se puede imaginar. Pero él habla que cuando el Señor dijo, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y van a ser una sola carne. En ese momento, él estaba creando la intimidad sexual. Una sola carne, la intimidad sexual. Y la intimidad sexual Es tremendo, porque él explicaba, cuando una pareja llega y se casa, en el momento que se casan y entran en pacto, se levanta un altar de adoración. Eso es el matrimonio, un altar de adoración. Y entonces Dios mismo supervisa esa relación. Dios está involucrado en esa relación. Y entonces cuando usted está en ese altar, es un altar de adoración, los ángeles vienen y ese momento que hubo de intimidad, de placer, de gozo, de amor, es la alabanza que toman los ángeles y se lo llevan al Padre. Así que en ese momento del matrimonio, Dios está en medio, pero dice que está supervisando la intimidad de la pareja. Lo tremendo es que también el diablo hace lo mismo. Así como los ángeles de Dios llevan la adoración cuando hay fornicación, cuando hay adulterio, los demonios tienen un derecho a estar ahí. ¿Y a quién le llevan la adoración? Y entonces él explicaba, mire, todo lecho conyugal es un altar de adoración y es realmente un motivo espiritual. Esté casado o no esté casado, cuando usted tiene una relación íntima donde se hace una carne con la otra persona, espiritualmente algo se mueve, o se mueve Dios o se mueven los demonios. Y entonces por eso es que dice la palabra del Señor: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y nosotros vimos que el Señor dijo: no te vas a hacer uno con la mujer de tu prójima contaminándote con ella. Entonces verdaderamente lo que existe es una contaminación espiritual. Los traspasos espirituales se hacen en la intimidad. Óigame, cuando yo le voy a contar algo. Hace mucho tiempo mi esposo tenía algunos problemas y la verdad no sabía qué era y había buscado ayuda y no la encontraba. Y un día que estábamos platicando y estábamos orando, el Señor le recordó algo de su niñez y me dijo: fíjate que yo creo que el problema es esto y esto y esto. Y entonces yo le dije: pues mira, hinquémonos y perdona, le dije. Este es el momento que perdonas, yo me voy a hincar contigo para apoyarte. Y cuando yo me hinco, me dice el Señor: tú también tienes que perdonar, porque en el momento que te hiciste una con él, todo lo que le pasó a él ahora te afecta a ti y le va a afectar a tus hijos. Mire lo que es ser uno, mire de lo que estamos hablando, de una contaminación espiritual, lo que él viene acarreando de sus antepasados me afecta a mí, y lo que yo acarreo de mis antepasados le afecta a él. Robert estaba explicando en el retiro que si usted va con una prostituta y esta prostituta ha estado con 7 hombres, está comprobado que el octavo recibe la contaminación de los 7 hombres que estuvo primero con ella. Y yo le voy a contar algo. En la primer liberación que yo estuve, era la primera vez en mi vida que yo miraba una liberación. Yo llegué de servidor a un retiro y paré metido en el rollo. Y yo no sabía realmente cómo hacer. Y era una mujer que tenía un espíritu de suicidio y se quería suicidar. Y decía: miren, yo oigo una voz que me dice: suicidate, suicidate. Y yo no me quiero matar, pero me atormenta todo el día. Entonces empezamos a orar por ella y por supuesto que no pasaba nada. En eso llega un pastor y le decimos: fíjese, pastor, que está pasando tal y tal y tal cosa. Y entonces el pastor empezó a platicar con ella y orar por ella y nada. Pero en eso el esposo llegó a traerla y nos encontró en el alboroto, ¿verdad?, orando por la mujer. Y él dice: ¿qué pasa? Y entonces él dijo: es que fíjate que yo no te quería decir, pero me pasa algo horrible. Hay una voz que todo el tiempo me está diciendo que me suicide, pero es desesperante, me está volviendo loca. Y cuando dijo eso, Él empezó a llorar y llorar y llorar y llorar. Y entonces nosotros, sin saber por qué lloraba, le dice el pastor: ¿qué pasa? Y le dijo: ella no sabe, pero yo tuve un amante que hace 15 días se suicidó. Entonces, cuando se oró por romper ese traspase espiritual, mataba mujeres. O sea que se le metió a él, y de él se le pasó a su esposa. Por eso está diciendo: contaminación, no te contamines, no te contamines. Mire, aún esas cosas le parecen de película, de ciencia ficción. Pero recuérdense, ¿cuántos de los que estamos aquí, cuántas veces oímos decir: el éxito de la vida es el entendimiento espiritual? ¿Usted no cree que hay demonios en esa relación de pecado? Si la fornicación es pecado y el adulterio es pecado, ¿quién tiene que estar ahí metido? Está metido el diablo y sus demonios. Y para que usted lo vea, ¿cómo vive un hogar donde hay adulterio? ¿Cómo vive? ¿Con paz? ¿Con felicidad? ¿Con gozo? ¿Amándose? ¿Abrazándose? ¿O están a punto de divorcio? ¿Se insultan? Los hijos están atormentados, los hijos están mal, los hijos están enfermos, después se divorcian. ¿Quién va detrás de separar? La Biblia dice: el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y Robert decía, ese fin de semana, él decía: el diablo nunca va a venir a robar nada que de verdad no le atraiga, que sea importante para él, y no va a destruir nada que no sea un tropiezo para él. Dios quiere matrimonios sacerdotales, matrimonios de poder, matrimonios del reino. A esos viene a destruir. ¿Y por dónde los destruye? Por la sexualidad. Sobre todo porque ahora, mire, van a anunciar un carro y le ponen una mujer semidesnuda ahí. Que coma tortrix y le ponen otra mujer a saber cómo. Pero el sexo está metido en todo, ¿sí o no? Usted pone, mire, hasta en las caricaturas uno mira unas cosas que dice: pues están viendo niños de 5 años, los anuncios, todo es sexo, sexo, sexo, sexo, sexo. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ¿Quién está detrás? ¿Por qué nos seduce? Satanás seduce. ¿Usted sabe? Los sentidos del hombre son puertas. Óigame, los sentidos son puertas, sus ojos son puertas, a través de sus ojos entran cosas, sus oídos son puertas, a través de oír cosas. ¿Por qué cree usted que ahora hay líneas de sexo donde usted llama y usted oye cosas espantosas? ¿Por dónde le entran? Sus oídos son puertas, su boca es puerta. Entonces el diablo agarra las puertas de su cuerpo para entrar. Estamos viendo ahorita lo que está haciendo la ONU, ustedes. Y déjeme decirle algo: probablemente están presionando tanto a las naciones para que acepte el LGTBI, que lo van a parar haciendo. Pero no por eso va a dejar de ser pecado, no por eso la gente se va a dejar de condenar. Ellos pueden ponerlo como una ley humana, pero las leyes divinas están por encima de todo. Están por encima de todo. Por eso quieren destruir la iglesia. Usted sabe que en la ONU ya hablan de la era post-cristiana, así le llaman. Bueno, pues los de la era postcristiana vamos a declarar la verdad. No nos vamos a callar. Ahora más que nunca le vamos a dar la guerra a Satanás, porque dice el Señor que si nosotros le declaramos la guerra al diablo, él peleará por nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a predicar la verdad, porque vamos a salvar a nuestros matrimonios, a nuestras generaciones, a nuestro linaje. Eso es lo que quiere el Señor. ¡Viva la familia! ¡Y viva, viva el Señor que nos rescata! Eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que está diciendo, hay contaminación. Contaminación espiritual. Los demonios se mueven a través del sexo. Por eso Dios quiere un sexo santo. ¿Qué es tener un sexo santo? Donde usted toma en cuenta a Dios aún en su intimidad. Porque Dios lo que quiere es provocar en la pareja unidad. Pero no solo la unidad del momento de ser uno en la cama, sino esa unidad que tiene que continuar después. Donde haya comunicación, donde haya amor, donde haya honra, donde haya respeto. Que nos sintamos de verdad uno, que yo me sienta feliz de estar casada con Ricardo, de saber que yo puedo llegar con él, abrirle mi corazón y contarle las cosas que me pasan, porque voy a tener una respuesta de parte de él. Él es realmente la persona que a mí me ayuda, es la persona que a mí me levanta. Yo un día oraba y le decía, Señor, yo quiero tener una buena amiga, y me dijo, para eso te di a tu marido. No necesito amigas, necesito a mi esposo. Si con el que yo platico es con él, el que me escuche es él, el que me aconseje es él, el que se preocupa por mí es él, igual yo por él. Pero andamos en la calle buscando con quién perder el tiempo. Ahora ve ustedes, las mujeres se van solas de parrandas en la noche, tienen su happy hour, sus ladies night, dice Helen. Una mujer casada, ¿qué anda haciendo en un bar, en una discoteca, dejando a sus hijos solos y a saber dónde está el marido? Se da cuenta lo que nos están vendiendo. Pero nosotros somos mujeres liberales. Mi marido es muy comprensivo, entonces me voy con mis amigas. Y tu matrimonio, y tu pacto, y tu compromiso con Dios, y tus hijos, ¿qué les estás enseñando? ¿Qué nos está pasando? Decimos que tenemos al Espíritu Santo, pero el mundo nos está contaminando, y nosotros le hacemos más caso al mundo que a Dios, y estamos destruyendo a nuestros hijos. Mire, a mí hubo algo que me impactó tremendamente, y Robert decía, tenemos que llegar al principio, tenemos que llegar al principio de las cosas. Usted se podrá recordar, decía él, cómo concibió a sus hijos. Tal vez tenemos un hijo con problemas, un hijo metido en pornografía, un hijo metido en drogas, un hijo en alcohol. Pudiéramos retroceder el tiempo y recordarnos, y si no lo podemos recordar, le podemos pedir a Dios que nos lo revele. ¿Qué pasó el día que nosotros lo concebimos? ¿Cómo era nuestra relación matrimonial? Yo le dije que los judíos decían, un judío debe morirse antes de matar a alguien, de cometer idolatría o cometer adulterio. Dice Colosenses que cuando tanto todo lo que tiene que ver con sexo fuera de matrimonio es idolatría. La fornicación es idolatría, así lo llama Colosenses 3. ¿Y cuándo sé yo que hay idolatría en mi matrimonio? Cuando yo solo pienso en mi satisfacción, o mi esposo solo piensa en su satisfacción, cuando hay un tú y un yo, no un nosotros. Porque solo estoy pensando en mí, solo estoy pensando en mi satisfacción, solo estoy pensando en cómo sentirme bien yo, en cómo estar bien. Si el otro no tuvo satisfacción, pobrecito, pero yo la pasé bien. Es idolatría. Eso es idolatría. Ya no pensamos en nosotros. Incluso, como decimos, tus hijos, nuestros hijos, son de los dos. Pero hasta en eso nosotros ya hemos hecho una separación. Y Dios quiere unidad con la pareja y con Dios. Así que ese es el problema que estás llevando a tu casa, varón, que estás llevando a tu casa, mujer. Porque yo quisiera decir solo los varones, pero tristemente usted no se imagina la cantidad de mujeres que ministramos. Una mujer me dijo un día: yo no sé si mi último hijo es de mi marido o del que era mi amante. No sabía de quién era el hijo. A mí me habían enseñado de pequeña que solo los hombres hacían esas cosas. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque ahora las jóvenes fornican con los novios. Antes, cuando uno se casaba, uno trataba, decía: yo le quiero dar lo mejor de mí a mi marido, y lo mejor era la virginidad, el saber que uno no estuvo con nadie más. Pero ahora todas las jovencitas, 13, 14 años, 15 años, tienen novios y tienen relaciones con los novios. Entonces ya se acostumbraron a estar con tanto novio. Imagínese que tuvo 5 o 6 novios antes del último con el que se casó. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué se contaminó? Porque ¿sabe qué es? Yo puedo venir y decirle: ay, Dios mío, perdóname, yo pequé, yo forniqué, yo te pido que tengas misericordia. Pero no solo se trata de pedir perdón, tenemos que venir y pedirle a Dios que nos limpie, que por favor quite las consecuencias que esto pueda traer a mi vida. Que todo lo que pueda traer contaminación a mis hijos, las maldiciones generacionales que yo misma activé con mi pecado, mis hijos no tengan que pagar las consecuencias. Porque no estamos hablando de mí, mire, si fuera solo de mí, pero yo estoy hablando que mi pecado va a alcanzar a mi descendencia, a mis generaciones y mi linaje. Él decía algo el día, aquí están un montón que fueron al retiro y saben que lo que estoy diciendo que él dijo es verdad, pero él habló sobre los homosexuales y entonces decía: mire, hay muchos homosexuales que dicen: yo nací así. Y es cierto, es verdad. ¿Por qué? ¿Qué traspaso hubo? ¿Qué pasó? ¿O que viniera por la línea generacional o el pecado directo del papá o la mamá? Entonces entró un espíritu. Porque, óigame lo que él dijo y a mí me impactó. Ese espíritu, ese demonio va a llegar a reclamar lo que le pertenece. Así como usted entró en pacto con Dios el día que se casó con su esposa, el día que se hace uno con alguien más, usted entra en pacto con el diablo. Pero el diablo sí le va a reclamar a sus hijos. Así que hay que orar. Y dijo que hicieron una liberación por una joven, y lo que hicieron fue que cortaron el cordón en oración, ¿verdad? El cordón umbilical con su madre, y lo unieron a Dios para que tuviera el ADN de Dios y pudiera ser libre de esa contaminación que entró a su vida. Mire, ¿por qué es pena de muerte? ¿Por qué conlleva infierno el adulterio? Porque usted está contaminando a sus generaciones. Si no lo entendía, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo le abra los ojos del entendimiento, los oídos del entendimiento y su corazón, para que lo pueda encontrar. Porque está tiempo de pedir perdón y rescatar a sus hijos. Y si sus hijos ya son grandes, pídale perdón a Dios y dígale: rescátalos tú. Tú me los diste para que como flecha yo los enviara al destino que tenías para ellos, pero los desvié. Los desvié de su destino, porque eso es lo que estamos haciendo. Dándole permiso a Dios, a Satanás, para que destruya nuestra identidad y nuestro destino. Oiga de lo que le estoy hablando. Y si no me lo cree, usted se recuerda de la historia de David con Betsabé. Se recuerda de la historia de David y Betsabé. Se recuerda que en el día en que todos los reyes salían a la guerra, David se quedó durmiendo. Él era un guerrero, él siempre iba adelante, pero ese día no. Le entró la pereza. Tenga cuidado porque no sea que por dormirse Satanás lo atrape. Y dice que salió en la tarde, cuando se despertó, salió al balcón y que vio una mujer bañándose desnuda en una terraza. ¿Y qué pasó? Las puertas de sus ojos se abrieron y Satanás sedujo su corazón. La mandó a llamar y la otra fue, ni modo, era el rey. Y después la mandó a purificarse, imagínese. La mandó a purificarse y la regresó a su casa. Pero no contaba con la astucia de Satanás. Esa mujer se embarazó. Y entonces le escribe, porque el marido estaba en la guerra y había una ley: todo soldado que esté en la guerra no puede tocar mujer. Así que, y estaba en la guerra, así que no había otra. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué voy a hacer? Y manda a llamar a Urías. Y le dice: te mandé a llamar para que me contés cómo está todo en la guerra, ¿verdad? Ay, pues rey, está pasando esto y esto. Bueno, esta noche, como viniste, aprovechando, a tu casa y dormí con tu mujer. Y al día siguiente le dice: mira, Urías no se fue a la casa de Betsabé, se quedó durmiendo en las gradas del palacio. Resultó que él era más justo que el rey. Él sí obedecía la ley de Dios. ¿Y qué hace él? Otro día más que se quede aquí, lo emborrachó. Dijo: borracho si va a estar con ella. Ni por eso durmió con ella. Entonces lo mandó a la guerra con una nota: pongan a Urías en primera fila. Y usted sabe lo que les pasaba a los soldados de primera fila, ¿va? Como ahí era cuerpo a cuerpo. Y lo matan y se la lleva a vivir con él. Pero él le manda a un profeta y le cuenta la historia de una corderita. Se recuerda, había un hombre que tenía solo una corderita y su vecino era un hombre millonario que tenía mucho ganado, pero llegaron los amigos del millonario y él no quiso matar a ninguno de sus animales para darle de comer, sino que mató la corderita del único que tenía, y dice que hasta la ponía a comer con él en su mesa. Y entonces llega y le dice: rey, mira lo que pasó. Y cuando le cuenta la historia, el mismo David pone el juicio, dice: ese hombre debe morir. Y le dice: ese hombre eres tú. Tienes todas las mujeres que has querido, y si hubieras querido más, yo te las hubiera dado. ¿Por qué tuviste que tomar a la única mujer de Urías? Por eso que tú hiciste, oiga lo que le dice, tú lo hiciste en escondidas, pero los hombres de tu casa se van a inclinar sobre las mujeres de tu casa a plena luz y todo Israel lo sabrá. Y usted sabe que el hijo de David violó a su hermana, hija de David, entró el incesto. Y le dijo, y por cuanto lo mandó a matar, porque murió, porque el otro lo puso y lo mataste, dice, a través de las manos de los filisteos. Pero fue David: la espada nunca se va a irte a tu casa. Y se recuerda que Absalón, su hijo, le quiso dar golpe de estado, lo persiguió aún para matarlo. ¿Cuál fue la raíz de su pecado? El adulterio con Betsabé. En ese entonces no había venido Cristo, solo se cubría el pecado, no se quitaba. Ahora sí, por eso es que ahora en Cristo podemos pedirle: Señor, destruye la obra que yo le permití al diablo hacer en mis generaciones. Usted puede ver eso, por favor. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Estamos enojados porque vemos un hijo que hace esto, otro hijo que hace lo otro. ¿Dónde entró? ¿Cuál fue el derecho legal que dimos para que Satanás los atrapara? Pero bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque Jesucristo vino para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y lo único que Él quiere es que nos arrepintamos de corazón, que reconozcamos nuestro pecado y que le digamos: Señor, perdóname y libera a mis hijos. Yo reconozco, yo abrí la puerta Yo le di el derecho legal al enemigo para que se metiera, para que destruyera mi casa. Pero Señor, yo quiero cambiar mi corazón. David oró el Salmo 51, que es el Salmo 51 que nos gusta a todos. El Salmo de David arrepintiéndose y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y entonces dice algo que impacta mi corazón y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu puro dentro de mí. Le está pidiendo que lo libere de todas esas cosas, porque ¿qué venimos trayendo nosotros también de nuestros antepasados? ¿Se da cuenta? Esta es una cadena que alguien tiene que romper. Yo ya puse una vez un ejemplo, pero lo quiero poner otra vez para que usted pueda entender lo que son las cadenas. Fíjense, yo soy Jehová Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, yo soy la hija y Dios aquí ve a mi papá y a mi mamá, a mis abuelos y abuelas, paternos y maternas, y aquí ve a mis bisabuelos y mis bisabuelas. Entonces, yo soy la cuarta generación. Entonces todos estamos atados. Estos son mis hijos, mis hijos, nietos y bisnietos. Todos estamos unidos. Yo traigo agarreando el pecado desde ahí. Pero póngase a pensar: papá y mamá son dos, abuelos y abuelas son cuatro, bisabuelos y bisabuelas son ocho. Así sigamos y sumemos. ¿De cuántos vengo yo acarreando sus pecados? ¿Pero qué culpa tengo yo? Eso es injusto, yo no pequé. No, pero ¿y la genética? ¿Se da cuenta por qué tenemos que entender eso? Entonces, cuando vino Cristo y fue a la cruz del Calvario y tomó mis pecados y llevó mis pecados y el castigo de mi paz fue sobre Él, yo puedo venir y le digo: Señor, perdona el pecado de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos y de todos los que usted quiera. Ten misericordia. Señor, yo los perdono a ellos por todo lo que me heredaron. Pero yo te pido que tengas misericordia de mí. Yo te pido no solo que perdones el pecado de ellos, perdona mi propio pecado, ten misericordia. Señor, yo te pido, destruye las consecuencias de las maldiciones que heredé de ellos, porque las maldiciones son juicios, juicios que vienen sobre mi vida. Por eso dice tercera y cuarta generación. Pero ¿qué está haciendo Dios? Dios no anda buscando en la tercera y cuarta generación a quien cobrarle la factura. El diablo sí, porque anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero Dios no. ¿Qué hace Dios? Dios quiere perdonarnos y quiere libertarnos. Y cuando yo reconozco a Jesús y le pido perdón y soy lavada por la sangre del Cordero, vengo y rompo, Señor, rompo con el pecado de mis antepasados. Entonces yo me hago libre. Y al hacerme libre, hago libre a mis hijos. Pero si yo sigo pecando, ¿qué va a pasar? Me engancho otra vez. Y el acusador de los hermanos llega delante del Señor y le dice: mira, tu palabra dice, y la Conchita está haciendo eso. Se da cuenta cómo yo tengo enganchados a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Si vamos a romper, vamos a romper. Porque yo soy responsable. Así como ellos me transmitieron lo mío, yo tengo la responsabilidad de pararlo o continuarlo. ¿Qué va a hacer usted? Gracias. ¿Qué va a hacer usted con esto? Por eso era importante que esta historia quedara escrita. Pero ya vio lo que hicieron. Las primeras Biblias no lo tienen. No fuera a ser que la mujer se agarrara de ahí para adulterar, cuando Jesús simplemente quería decirle: no, yo no te voy a matar, lo que quiero es que cambies. Y entonces, si volvemos a la mujer samaritana, fíjese que él le dijo, él hizo algo. Yo quiero que venga conmigo antes de Juan, déjelo listo, pero mire, venga por favor a Jeremías 17. Jeremías 17. Dice que Jesús estaba sentado y estaba escribiendo algo con el dedo. No dice que estaba escribiendo. Hay muchas teorías, pero la mayoría coinciden que probablemente estaba poniendo el nombre de cada uno de los que la acusaron, porque eran los escribas y los fariseos, no era el pueblo, eran ellos. Y mire lo que dice el 17:13: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que te apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Todos los que te dejaron, ¿quiénes son los que dejan a Dios? Los que ya no cumplen sus mandamientos, los que no lo obedecen. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres? No estaban violando la ley de Dios. Así que, ¿sabe qué hizo Jesús ahí? Les confrontó el pecado. Ustedes vienen a acusar a esta mujer de lo mismo que ustedes están haciendo. Y dice el Señor en Mateo: con el juicio que midas, vas a ser juzgado. Él los juzgó a ellos. Él los juzgó a ellos. Eso fue lo que hizo. Y la presencia de él era tan fuerte que los pudo confrontar con solo eso. Simplemente dijo: si ustedes... Él sí podía decir: el que esté limpio tire la primer piedra, porque él sí la podía tirar. Fue tentado en todo, pero en nada cayó, en nada cometió pecado. Por eso dijo: viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene conmigo, porque él no había pecado. Lo que atrae al diablo es el pecado. Así que, jóvenes que están aquí, no están casados, pero muchos de ustedes probablemente han estado en pecado de fornicación, pornografía, masturbación. Eso es fornicación. Y allá hay demonios. Allá hay demonios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y sabe que tal vez usted se casó y le ha sido fiel a su esposa, pero viene acarreando pecado de antes. Tal vez usted estuvo con muchas mujeres, o usted estuvo con muchos novios, y hay que pedir perdón por eso. Hay que ponerse a cuentas con Dios por eso. Así que cuando Jesús viene, le tiraron a la mujer, la llevaron y la aventaron. Porque imagínense cómo estaría esa mujer. Tenía que haber estado llorando, con miedo. La iban a apedrear, la iban a matar, la vergüenza delante de todo el pueblo, delante de toda la gente. ¿Cómo estaría esa mujer? Esa mujer estaba llorando, esa mujer estaba esperando a ver en qué momento le caía el primer piedrazo. Y resulta que Jesús está sentado, está escribiendo y ve que todos se van. Entonces se pone así y le dice a la mujer: mujer, ¿dónde estaban los que te condenan, los que te juzgaban? ¿Se han ido? ¿No te condenaron? No, Señor. Entonces vete y no peques más. Qué fácil suena, ¿verdad? Cuando uno ha estado embarrado en el pecado y le digan: bueno, ya estuvo, andate. Y esa es la impresión que nosotros tenemos de Jesús. Pero Él no hizo eso. La mujer, fíjese, yo quiero que usted lea conmigo, porque con eso de los titulitos, Dios bendiga al que nos quiso ayudar, pero a veces nos confunden. Porque ponen en el versículo 12, yo no sé, pero yo tengo a la Reina Valera 60 y tengo un título que dice: Jesús, la luz del mundo. Entonces la gente piensa que Jesús va a hablar de otra cosa. Pero fíjese lo que dice: otra vez Jesús habló diciendo. ¿A quién? A todo el público, el que vieron el show de la pobre mujer. Y dice, entonces le dice: yo tampoco te condeno. Entonces él viene y le habla a todos los que estaban oyendo y les dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué le está diciendo a la mujer? ¿Sabes cuál es tu pecado? La tiniebla. si tú me sigues y caminas en la luz, ya no vas a tropezar porque vas a ver la verdad. Y si ves la verdad, entonces vas a ser libre. Él dijo, gracias, Él dijo, ¿acaso el día no tiene 12 horas cuando le fueron a decir que tenía que ir a ver a Lázaro porque estaba muerto? Y cuando Él dice, no vamos a ir, y todos felices porque habían querido matar antes a Jesús. Y después viene el Señor y le dice, miren, vamos a ver a Lázaro, está durmiendo, ¿y para qué lo vas a despertar? Hace 3 días te querían matar y ahora querés que vayamos allá. Y entonces, bueno, pues, dice Tomás, vamos y murámonos todos, pues, como quien dice, culpa tuya, nos van a matar a nosotros. Pero Jesús les dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Y el que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Cuál era la respuesta para salir del pecado para aquella mujer? Seguir la luz, seguir a Jesús. La ceguera espiritual nos destruye. La ceguera espiritual nos hace tropezar constantemente. La ceguera espiritual, que es la incredulidad. ¿Y sabe cuál es el problema de la ceguera espiritual? Ceguera espiritual es no poder ver el reino de los cielos. Por eso la gente viene a la iglesia pero no entiende los mensajes. Necesita la luz de Jesús. Y la respuesta para la mujer era la luz. La respuesta para salir del pecado es la luz. La respuesta es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Esa es nuestra respuesta. Y hoy nosotros necesitamos venir y decirle, Señor, yo necesito que tú me perdones. Señor, yo he fornicado. Señor, yo he cometido adulterio. Señor, yo he pecado tremendamente. Pero hoy te pido, dame un espíritu de arrepentimiento. Necesitamos un teshuvá. Teshuvá en hebreo es arrepentimiento, pero no cualquier arrepentimiento. No es el cambio de mente que hay en griego. En griego arrepentimiento es cambio de mente, es cambio de actitud. Teshuvá es exactamente lo que dice 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se arrepintiera de sus pecados, buscara mi rostro, me pidiera perdón, se humillara delante de mí, yo lo perdonaré y sanaré su tierra. ¿Cuál tierra? El corazón. ¿Usted se recuerda de la parábola del sembrador, donde Jesús dice que la buena semilla es su palabra y la tierra es el corazón del hombre? Quiere sanar nuestros corazones, quiere sanar nuestras heridas. Hay muchas heridas que tenemos en el corazón que nos hacen buscar algo que nos llene el vacío que tenemos por dentro. Yo he oído decir que los hijos de los alcohólicos no van a ser alcohólicos, pero van a caer en adulterio. Es exactamente un vicio, algo que no pueden parar, andan con otra, así como ellos, un trago, otro trago, otro trago. Tenemos que parar esto. Tenemos que pensar en nuestra descendencia y en nuestras generaciones. Y sabes qué, mujer que estás aquí, tú tal vez no caíste en adulterio, tu esposo sí, lo supiste. Es el tiempo de perdonar, porque si tú no lo perdonas, lo tienes atado. Y si está atado, aunque quisiera salir del pecado, Dios no lo va a sacar. Porque Dios fue muy claro, esto fueron palabras del Señor Jesucristo en Mateo 18: lo que ates en la tierra va a estar atado en el cielo. Si lo desatas en la tierra, se desata en el cielo. Es el tiempo de desatarnos. Ya no es el tiempo de acusarnos. Este no es un tema para que es que ya viste, culpa tuya, el fulanito es así. No, aquí estamos tratando, no de que ustedes peleen más, que ustedes entiendan una verdad espiritual que los va a hacer libres, que va a hacer libres a sus hijos. A ustedes les toca venir ahora, y si usted sabe que su hijo está metido en un pecado grave, dígale, Señor, yo no sé si nuestros pecados llevaron a nuestro hijo a esto, pero yo te pido que nos perdones, que rompas la maldición que esto pudo traer a nuestras vidas. y que liberes a nuestros hijos, Señor. Dales la oportunidad de ser libres, dales la oportunidad de cambiar su vida, dales la oportunidad de conocerte. Señor, danos una familia diferente. Señor, que podamos recuperar el destino que tenías para nosotros como familia. De eso se trata, ¿me entiende? Se trata de que nos perdonemos, se trata de que tiremos ya el pasado, se trata de que ya no nos estemos echando en cara las cosas, se trata de ser libres. Esto es realmente lo que quiere hacer este mensaje: decir hasta aquí y decir sí, reconozco mi pecado, y decirle a su esposa, ayúdame a orar, perdóname, desátame, para que yo pueda ser libre. Porque las mujeres estamos tan heridas que paramos maldiciendo a los esposos, echándoles en cara su pecado todo el tiempo, y eso es echarle más leña al diablo para que arda más el corazón del marido. Dese cuenta que todos estamos metidos en un rollo, uno por el pecado y el otro por otro pecado peor, no perdonar. Así que este es el tiempo de perdonar. Y mire, alabado y bendecido sea el Padre, que hoy nos toca Santa Cena, para que nos pongamos a cuentas con Dios. Y si usted sabe, si usted es soltero y ha cometido pecado de fornicación, cualquier tipo de pecado de fornicación, pídale perdón y dígale que le quite el derecho legal que usted mismo le dio a los demonios y lo atormenta. Por eso no puede salir de la pornografía. Fíjese que en Jeremías 17 y en el capítulo, versículo 1, mire lo que dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Robert explicaba esta cita y él decía que cuando uno está metido en un pecado de adulterio o de fornicación, él hablaba de la pornografía. Porno viene de Malta y grafía viene de escribir. Entonces él decía que lo que pasaba es que cuando uno comete un pecado de estos, queda escrito en la mente y en el corazón del hombre, y por eso uno está repite y repite y repite las escenas, y uno no puede salir de ese pecado porque usted siempre se está recordando de cosas. Especialmente imagínese en la pornografía, que es lo que hace el diablo: jalarlo y escribir esas escenas que usted ve en la computadora o en su celular o donde sea, quedan escrito con... Usted sabe para qué usa los diamantes, es lo que usted, en un vidrio, usted puede escribir con eso. Entonces decirle, Señor, esto está escrito, a mí se me repiten las escenas, y cuando siento la necesidad de meterme a mi celular a buscar esto. ¿Por qué? Porque está grabado en tu mente y en tu corazón, y solo la sangre de Cristo lo puede borrar. No hay otra cosa que borre esas escenas tremendas de nuestra vida. O usted tuvo una relación con un novio y lo sigue pensando y pensando y pensando. Y solo voy a terminar con este testimonio. Llegó una persona a buscarme a mi casa, un varón, y me dijo: hermana, yo necesito que usted ministre a mi esposa, porque ella cayó en adulterio y estoy dispuesto a perdonarla, porque hace un tiempo atrás yo caí en el mismo pecado y ella me perdonó y me recibió. Ahora me toca a mí, pero le estoy poniendo como condición ministrarse. Entonces quedó de llegar esta persona conmigo, y yo estuve orando y orando y pidiéndole al Señor por esa reunión. Y cuando ella llega me dice: es que mira, yo la verdad, yo no quiero divorciarme, porque si me divorcio pierdo a mis hijos y no los quiero perder, pero no puedo, es que solo de pensar que voy a estar con mi esposo siento que estoy engañando al fulano, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado cega el entendimiento para que no resplandezca la verdad. Por eso es que la gente sigue ahí metida. Y entonces, bueno, quedó de llegar la semana siguiente, y yo estuve orando y de verdad ayuné por ella y le digo: Señor, ella quiere salir y no puedo, ¿qué pasa? Y entonces el Señor viene y me dice: esto es generacional, las mujeres de su familia han estado en este pecado. Y entonces yo le digo: Señor, dame una cita bíblica para que cuando ella vuelva a venir yo tenga una cita bíblica que darle, yo tenga una base escritural para decírselo. Y abro la Biblia al azar y me sale Ezequiel 16, 44 y 45, que dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre tal la hija. Hija eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Cuando yo miro eso, me impacto. Y al día siguiente llega ella y le digo: si tú quieres que yo te ayude, yo necesito que seas honesta conmigo. Y le digo: ¿qué mujeres de tu familia cayeron en este pecado? Porque el Señor me dijo que es generacional. Y cuando le muestro las citas bíblicas, se pone a llorar y me dice: mi mamá. Por eso me odio más a mí misma, porque yo siempre juré que no le iba a hacer a mi mamá lo que ella le hizo a mi papá y a nosotros, porque nos destruyó. Y le dije yo: entonces ya entiendo por qué te pasó eso. Juzgaste a tu mamá, primero no la perdonaste. Y la falta de perdón es una puerta abierta para que el pecado que pasó a destruirte a ti pase por la vía generacional a destruir a tus hijos en lo mismo que tú fuiste destruida. Y segundo, la juzgaste. Y la Biblia dice que con la vara que nosotros juzguemos vamos a ser juzgados, y estás juzgando, estás siendo juzgada del mismo pecado que juzgaste a tu mamá. Entonces vino ella, oramos en la casa perdonando a la mamá, pidiéndole perdón a Dios y a la mamá, pero al salir de la casa de una vez se fue a buscar a la mamá para pedirle perdón y perdonarla. En eso me llama y me dice: fíjate que lo pude llamar para decirle que esto se terminó, pero te quiero contar. Ay, que me dan ganas de llamarlo por teléfono y oír su voz, o pasar enfrente de su oficina y ver si sale. Entonces, esto no se ha terminado. Le digo: tú todavía tienes algo en tu corazón. Y entonces volví a orar, porque quedó de llegar la siguiente semana, y volví a orar y todo por ella. Y le digo: Señor, ¿qué pasa? Si ya perdonó a su mamá, ya le pidió perdón, fue personalmente. Y me dijo el Señor: hay un derecho territorial. En ese entonces yo nunca había oído hablar de derechos territoriales. Y le dije: ¿y eso qué, Señor? Y me dijo: ella usa cosas que él le regaló, y cuando ella se las pone, me dijo, el enemigo tiene un derecho para seguirla tocando. Y entonces cuando llega le digo: mira, ¿qué te regaló? Porque el Señor dice que hay un derecho territorial. ¿Y eso qué es? La misma pregunta, ¿verdad? Y le expliqué. Y le digo: ¿tú usas cosas que él te dio? Y me dijo: sí, tengo una blusa que cada vez que me la pongo estoy así, y estos aretes nunca me los quito. Mire, quemamos la ropa, las joyas que le dio, las envolvimos y las tiramos en un desagüe, porque usted no puede ni venderlas ni regalarlas, porque son anatema, son fruto de pecado. Si usted tiene algún peluche que de un exnovio, tírelo, quémelo. Si usted tiene un regalito de un amante, destrúyelo, saque los anatemas de su casa. Les da risa, pero es cierto. Saque los anatemas de su casa. Así que por favor, vaya a destruir todo lo que pueda ser una atadura para que usted no sea libre. Esas son ataduras donde Satanás lo tiene atrapado. Queme fotos, tire fotos. Tire el pasado, ¿para qué? Como aquel canto, aquel corito, diría un amigo: ¿qué me dejó tu amor que no fueran pesares? Tírelo, destrúyalo, desátese, sea libre y haga libre a sus hijos, a sus nietos y a sus generaciones, porque es lo que quiere Dios. Así que ahorita nosotros vamos a orar, pero le vamos a pedir perdón a Dios. Y yo le quiero pedir un gran favor, que en este momento cierre sus ojos y se meta con Dios. Métase con Dios. Dios lo conoce, Dios pesa corazones. Mandó a pesar el corazón de David y le dijo: lo que tú hiciste ató a tus hijos. Y dígale: Señor, si usted ha cometido pecado de fornicación o pecado de adulterio, dígale: Señor, perdóname. Nunca había entendido la profundidad de este pecado. Señor, que yo pueda ver las consecuencias. Tú le llamas injusticia. Tú dijiste: los injustos no heredarán, no entrarán al reino. O sea que para ti soy injusto, soy injusta, porque no solo me he destruido a mí misma, o a mí mismo. Destruí a mis hijos, a mis generaciones. Reconozco mi pecado delante de ti y lo digo: soy fornicario, soy adúltero o adúltera, y solo tu sangre me puede perdonar. Quiero ser libre. Señor, no solo necesito que me perdones, yo necesito un verdadero espíritu de arrepentimiento, porque me he gozado en el pecado, lo he disfrutado, pero ese pecado está destruyendo a mi familia. No me di cuenta en qué momento el diablo llevó la división, los pleitos, las contiendas, los resentimientos. Señor, yo herí a mi pareja, he lastimado a mis hijos, porque mis hijos saben lo que he hecho. ¿Y cómo les voy a exigir que me respeten? ¿Cómo les voy a exigir que me honren cuando el primero que no se ha honrado soy yo mismo, yo misma? Señor, hoy quiero entregarte ese pecado y quiero hoy pedirte no solo que me perdones, necesito que me laves con tu sangre, necesito que me libertes de todas esas ataduras. Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que todo hombre que se metió con mujeres que hacen brujerías y hechicerías, para detenerlos, si están atados con esas maldiciones, hoy en el nombre de Jesús le quites el poder y la autoridad al espíritu de brujería y hechicería que los tienen atados, y tal vez por eso no prosperan en sus trabajos, no prosperan en sus finanzas, no prosperan en su relación como padres o como madres. Padre, estamos atados, estamos metidos en regiones de cautividad, porque tú dijiste que los verdugos tenían derecho sobre sus vidas hasta que pagaran lo último que debían. Señor, hemos herido a nuestra pareja, hemos lastimado a mucha gente, hemos usado, tal vez no le dijimos a la mujer con la que andábamos que éramos casados y la hemos hecho pecar. No sabemos cuáles son las consecuencias de nuestros errores, de nuestro pecado, pero hoy te rogamos que tengas misericordia y que no te desates. Desátame a mí, desata a mi esposo, a mi esposa, desata a mis hijos y a mis hijas, a mis generaciones. Dame la oportunidad de ser libre, quebranta, Señor, y quita las consecuencias de ese pecado. Señor, si yo tuve relaciones con otra persona antes de casarme, yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones, pero que me desates de esa persona. Hay una contaminación espiritual que me tiene atado a esa persona que no he logrado sacar de mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús, lávanos con tu sangre. Le voy a pedir, imagínese a Jesús en la cruz del Calvario. Por favor, imagínese a Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia dice que cuando estaba en la cruz le metieron una lanza en su costado, cerca del corazón. Salió agua y salió sangre. Y yo necesito que usted se pare en este momento debajo del costado de Jesús. Por favor, debajo del costado de Jesús. Ahí tiene que ponerse. Y sienta cómo el agua y la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cae sobre usted. Y dígale: lávame. El agua es para lavarle, la sangre es para perdonarle. Y dígale: lávame, lávame. Aún si usted tuvo relaciones con su esposo antes de casarse y tal vez quedó embarazada, dígale: Señor, perdónanos por el pecado de fornicación, porque concebimos a nuestro hijo en pecado. Que este pecado no lo destruya, que este pecado no lo alcance. Libera a nuestro hijo en el nombre de Jesús. Y ahora que tu sangre me perdone, Que tu sangre me liberte. Que tu sangre me haga libre. Que tu sangre me restaure. Dame otra oportunidad para restaurar el mal que hice. Y en tu nombre quiero perdonar a mis antepasados que vinieron heredando esto a mi vida. Pero no permitas que yo se lo herede a mis hijos y a mis generaciones. Y si usted está con su esposo, yo le voy a decir, pero si usted está con su esposo, con su esposa, dele la mano y dígale: te perdono. En el nombre de Jesús, te perdono. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Y le pido a Dios que nos dé una nueva oportunidad. Que el rencor, que el odio, que el resentimiento, que la amargura, el enojo que entró a mi corazón, hoy sea lavado con su sangre. Y hoy quede en el pasado. Que hoy sea borrada por la sangre de Cristo el recuerdo del dolor, el recuerdo del engaño. Que hoy sea libre para siempre de lo que pasó. Te perdono y te hago libre en el nombre de Jesús. Me perdono a mí mismo, me perdono a mí misma. Y danos otra oportunidad, Señor. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.